Por favor, ma baby, no empieces a pelear, mi amor, tú no te lo mereces. ¿Cómo quieres que yo me interese y te bese? Si yo siempre estoy pa' ti, pero tú solo a veces. Baby, ¿qué problema enamorarme de ti? Porque cuando te vas y te llevas un pedazo de mí. Creo que me toca alejarme de ti, pero no puedo, no puedo olvidarme de ti. Ayer me emborraché para olvidar lo de nosotros. Me quiero ir, pero no te quiero con otro. Se siente tan cabrón cuando en la cama te toco. Me empiezas a pelear y vuelvo y me desenfoco. Cuando te vas y te llevas un pedazo.